Papi, quiero que vayas. Te amo. Te quiero mucho. Tengo mil maneras diferentes de decirte lo que siento, que no puedo estar sin tu beso. Aunque no me mires, no me quieras escuchar, necesito hablar un momento. Por mí, y si alguna vez te lastimé, te pido amor, perdóname. Decirte lo que siento, que no puedo estar sin tu beso. Aunque no me mires, no me quieras escuchar, necesito hablar un momento. Es que todo el tiempo mirando nuestras fotos me recuerdo. Perdóname.